Como hicimos en el pasado programa, volvemos a traerles en esta sección, el fenómeno del sectarismo, un caso clínico de afectado por una secta. Y como ya hicimos en el anterior espacio, tenemos de nuevo a la psicóloga y criminóloga experta en sectas, Margarita Barranco, quien a través de comunicación telefónica va a relatarnos su historia. Muy buenas tardes de nuevo, Margarita. Muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Aquí estoy para poder relataros otra experiencia pues de otra persona que ha estado en un grupo sectario. Vamos a ver, pues sí. El caso que nos traes esta tarde, primeramente, ¿qué grupo es? Mira, este es un grupo que se llama IUERI, que es el Instituto de la Energía Universal y Humana. Este es un grupo que trabaja con el tema de la sanación, cuyo fundador es el Curtis Kao Dui, es un nombre de la zona asiática, y que lo que trabajan pues principalmente es esto, ¿no? En el tema de sanar, bueno, pues a través de imposición de manos. Un grupo que más o menos está escindido de otro grupo mayoritario, que estaba dirigido por otra persona cuyo nombre es Luong Ming Dang, y generó este subgrupo, ¿no? Normalmente la gente que acude a este grupo es gente que tiene problemas de salud, que se sale un poco además de lo que sería la medicina tradicional. Además, no solamente ha captado gente, pues digamos, de la calle, ¿no?, sino gente también, incluso profesionales, ¿no?, gente del mundo de la medicina, de la salud, enfermeros, auxiliares de clínica, bueno, porque es una manera también de decir, oye, pues vamos a aprender otras técnicas nuevas a las que ya conocemos. Entonces, el caso que os traía es el de una mujer a la que llamaremos Ana. Es una mujer que tiene 27 años y que vive con su pareja, que llamaremos Luis. Bueno, desde hace un año aproximadamente que viven juntos y de momento pues no tienen hijos. Y ella es una persona que es enfermera y trabaja en un centro privado. Vale, el caso que nos ha dicho, de personas del entorno de la salud tradicional. Exacto. Y que, bueno, de alguna forma caen en las redes de estos grupos. Sí, que ellos después pueden aportar, digamos, a sus pacientes, ¿no? Eso es, aplicar. Es lo que, de alguna manera, pues, se les propone también en el grupo. Entonces, el caso este en concreto, los que pidieron ayuda fueron los padres de Ana. Porque, bueno, veían que de un tiempo hacia esta parte, pues, la relación con ella era cada vez más difícil, era más distante, muy fría, con la madre sobre todo, incluso hasta llegar al extremo de que Ana había llegado a echar a sus padres de la casa de donde vivían Ana y Luis, porque la situación era de cuanto más lejos tener a la familia cercana, pues mucho mejor, ¿no? Ante esto, claro, los padres descubren que Ana, a través de Luis, de su pareja, ha ido empezando a asistir a una serie de cursos de sanación por imposición de manos, que son los cursos que hace este grupo, y que el lenguaje que incluso Ana empieza a utilizar empieza a cambiar, que puede curar a través de los chakras, que hay una serie de espíritus que se encuentran a nuestro alrededor y que si nosotros abrimos ciertos canales nuestros, pues pueden meterse estos espíritus negativos dentro nuestro, etcétera, etcétera. Y descubren que está en este grupo, ¿no?, en la Energía Universal y Humana, que tiene la sede principal en Tarragona y que, como os decía antes, pues la lleva el maestro, el Curtis Kao Dui, ¿no? Es un grupo para centrarnos de tipología de la nueva era, que solemos así englobar. Sí, exacto. Hace como una mezcla de varias cosas, todas muy relacionadas con el mundo de la curación, ¿no? La madre localiza un día, estando en casa de ella, una serie de una lista, ¿no?, donde hay toda una serie de productos que la gente que está en este grupo se tiene que ir a comprar, porque, entre otras cosas, este grupo va hablando del temido fin del mundo, ¿no? Estamos de que, bueno, pues llegará un momento en que van a haber toda una serie de situaciones climáticas que van a provocar pues que el mundo desaparezca, ¿no? Y dentro de esta lista pues hay toda una serie de cosas, de utensilios, de ropa, protección, para que a ellos no les pase nada. Exactamente, un sentido apocalíptico de fin del mundo. Exactamente. Un miedo ante todo esto que pueda ocurrir, ¿eh? Sí. Y de hecho ellos empiezan a preparar lo que son una serie de búnkers, porque, bueno, pues los del grupo ahí es donde se van a proteger. De hecho, a ver, el grupo este tiene como diferentes niveles, ¿no? Y Ana está en un nivel muy base, pero Luis, su pareja, ya está en el cuarto nivel, ¿no? Es decir, que este es el objetivo principal que Luis tiene, claro, y entre ellos evidentemente va a meter a Ana, ¿eh? Es decir, que esto es un poco el planteamiento así en inicio que van viendo los padres de Ana, ¿no? De estos cursos que ellos hacen, son cursos, digamos, abiertos en principio, sobre todo el primer nivel, abiertos a casi todo el mundo, son grupos que van masivamente, van muchísimas personas en el grupo. A ver, pueden haber 100, 200, 300 personas. Económicamente no se les pide mucho dinero, pero se les dice que, evidentemente, den la voluntad. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué implica dar la voluntad? La voluntad implica que, claro, si te están ayudando o a que tú tienes problemas y te los están, digamos, sí, curando, entre comillas, uh-huh, o te están dando formación para que tú puedas aplicarla a otras personas, pues evidentemente tú das dinero. Por eso poco es que demos, multiplicado por 200, 300 200, personas... La gente que va, sí. Uh-huh. Exacto. Es la cantidad de gente que va, aunque sea poco, pues si multiplicas puedes pensar en la cantidad de dinero que una sesión de estas puede llegar a reportar en beneficios económicos. Entonces, se plantea la posibilidad de que sea otro familiar, alguien que pueda ser cercano a Ana, que se acerque a ella y que de alguna manera pueda empezar a plantearle y a cuestionarle un poco qué es lo que está pasando a su alrededor. Y es, en este caso, es la tía de Ana quien habla con ella. Ella le explica, le plantea cómo ve la situación y el hecho de que, de buscar a alguien, ¿no? De, lo que le plantea es buscar a alguien que les pueda dar información y aclarar qué es lo que está pasando. Claro, tenemos que tener en cuenta más que Ana está en un primer nivel. Es decir, que dentro de que ya hay todo un proceso de manipulación, es relativamente suave. No así con Luis, que evidentemente ya está en un cuarto nivel, que es muy diferente, ¿no? Que ya ahí el grado de manipulación ya es mucho más fuerte, ¿no? Es mucho más, está mucho más integrado dentro. Uh-huh. Bueno, dentro de esta situación, la tía lo que hace es hablar con Ana, plantearle esto y buscar a alguien pues que les pueda informar, ¿no? Lo que está ocurriendo realmente con este grupo. Entonces, aquí es donde se empieza pues una intervención con Ana. Ajá. Bueno, la intervención con ella dura aproximadamente sobre unas 4 horas, en donde se le explica todo el funcionamiento del grupo, ¿no? Cosa que ella desconoce. Claro, ella solamente ha visto el primer nivel y alguna cosa que Luis le ha ido contando, pero que ella no acaba de entender, ¿no? Entonces, claro, bueno, sí, se le explica, claro, pues eso, que hay 3 niveles, uh-huh, que solamente en estos niveles se habla de la curación a través de los chakras, de la abertura de los chakras, y a partir del 4º nivel ya es cuando se empiezan a introducir toda otra serie de temas más tipo espirituales, ¿no? Y donde... Claro, que no tienen que ver ya con la sanación y la curación alternativa, exacto, que es lo que Ana inicialmente buscaba. Exactamente. Y más, claro, entendemos que ante una noticia tan buena donde te encuentran que el mundo va a desaparecer, tú puedes salvarte, la gente se encuentra mucho más ligada, mucho más manipulada, es capaz, por supuesto, de dar mucho más dinero. Sí. A ver, eso es lo que hace, claro. Además, tú sabiendo que el mundo se va a acabar, ¿cómo te vas a ir? Sí. Claro, no puedes, porque es como enterrarte tú solo, justo, ¿no? Justo, o tú sola, sí, en este caso. Te une más al grupo, encima buscas más gente que claro, acuda a este grupo donde se puede salvar toda, claro, tu gente. Realmente, claro, es una dinámica muy favorecedora de manipulación y de engrandecimiento del grupo, ¿no? Claro. Sí, además, claro, es eso, claro, tú quieres que tus amigos se salven contigo, justo, que tu familia se salve contigo. Es. Lo que vas haciendo es ir trayendo gente, uh-huh, precisamente por eso, claro, y en realidad el grupo lo que está haciendo es el beneficio económico de cada totalmente, vez que esta gente totalmente, uh-huh, va asistiendo a todas estas, a los cursos y a las sesiones, entre comillas, terapéuticas que hacen de sanación de imposición de manos, ¿no? Uh-huh. Claro, en el momento en que a Ana se le empieza a explicar todo este funcionamiento del grupo, que claro, que evidentemente que tiene que salir de allí. Bueno, ella lo que hace es que se marcha y al cabo de unos días llama que ha hablado con Luis, uh-huh, y que al menos este aceptaba el venir a hablar, ¿no? Lo cual ya es súper importante porque quiere decir que mínimamente algo de lo que Ana le ha contado, sí, probablemente le puede haber hecho plantearse alguna posible duda. Bueno, al principio Luis de alguna manera está un poco reticente, ¿no? Porque claro, a ver, él está ahí a un nivel ya muy alto, ¿no? Entonces, claro, es como desmontarle pues lo que lleva un tiempo de su vida haciendo, pues es desmontárselo de pies a cabeza, ¿no? Él empieza a darse cuenta de que realmente hay una manipulación, ¿no? Ajá. Lo cierto es que Ana en este caso además vio que Luis, que estaba entre dos aguas, uh-huh, ¿vale? Es aquello de un pie dentro y un pie fuera y, exacto, que no acababa de hacer limpio, de decantarse, ¿no?, por ninguna. Exacto. Y el mismo miedo que Ana tenía de que acabara decantándose por meterse del todo dentro, ajá, hizo que Ana se planteara el que, a ver, ella no podía vivir con una persona, con una relación que estuviera metida dentro de un grupo sectario, sí, y que de alguna manera lo que hizo fue apartarse de él, ¿vale? Ajá. Que él siguiera su camino y ella rehacer su vida y tirar adelante sin tener ningún contacto con este grupo y bueno, pues tirar su vida hacia adelante, a fin de cuentas. Sí, por lo que pudiera suponer de que él nunca se desenganchara. Claro. De esta situación, de este grupo. Uh-huh. Sí. Exacto, que ese es el gran miedo que Ana tenía. Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante bastante claro. Y como en todos los casos, pienso que reales, que al final son los casos válidos y donde podemos sentirnos más o menos, uh-huh. Bueno, de alguna forma confrontados, ¿no? Personas claro. que permanecen, personas que marchan, personas que pueden salir porque están en los primeros niveles, personas que permanecen porque se encuentran ya muy dentro del fenómeno de manipulación sectaria, uh-huh. y personas que al fin y al cabo pues son como cualquiera de nosotros, cualquiera de los oyentes que nos escuchan. Pues muchas gracias, Margarita, y bueno, pues esperamos tenerte pronto con alguna otra experiencia de afectados. No, yo encantada de... Bueno, de poder estar con vosotros y todo lo que pueda hacer, ayudar o dar información para que la gente sepa realmente lo que pasa pues sí. con estos grupos, pues encantada de poder colaborar con vosotros. Pues buenas tardes. De acuerdo, muy buenas bien. Tardes. Saludos, adiós. En la mayoría de los programas que hemos emitido hasta hoy, en la sección de actualidad del sectarismo, han aparecido noticias sobre la secta Creciendo en Gracia, que es fuente de comentarios y polémicas por toda América Latina, llegando también a España a través de la inmigración principalmente. Su líder originario de Puerto Rico dice ser Jesucristo hombre y el anticristo. Para explicarnos en qué consiste este movimiento, qué creen y qué hacen, contamos hoy con Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la RIES, además de encargado de darnos las noticias relativas a las sectas en cada uno de nuestros programas. Así que hoy le tendremos en dos secciones. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Sí, hoy parece que me vais a tener en casi medio programa. Pero bueno, yo encantado, como siempre, de informar sobre este fenómeno. Muy bien, pues vamos a empezar con la pregunta obligada. ¿Qué es Creciendo en Gracia? El nombre oficial de esta secta es Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Se trata de un movimiento de impronta cristiana que, si bien comenzó como un pequeño grupo de tipo evangélico, de una manera rápida ha evolucionado hasta convertirse en una secta que se distancia del cristianismo en muchos de sus elementos centrales, y todo ello por obra de su líder, José Luis de Jesús Miranda. ¿Quién es Miranda? Cuéntanos algo más sobre este personaje. José Luis de Jesús Miranda nació en Puerto Rico, en la ciudad de Ponce, en el año 1946. De familia humilde, pasó por el mundo de las drogas, por la cárcel en su adolescencia. Era católico al principio, se hizo después pentecostal e incluso bautista. Su trayecto religioso concluyó con una visión que dijo tener en el año 1973, cuando ya vivía en los Estados Unidos, y en la que dos hombres al pie de su cama le revelaron la segunda venida de Cristo. Se trasladó entonces a Miami, Florida, donde fundó la secta. En 1987 se autoproclamó el Otro, un ser cuasi divino que prepararía la venida del Señor. En 1988 dijo ser una nueva encarnación del apóstol San Pablo. Más recientemente, el año 2004 fue el momento en el que se proclamó Jesucristo hombre, y 3 años después, en 2007, difundió un vídeo en el que manifestó su nueva personalidad, el anticristo, ni más ni menos. Con todos estos anuncios de carácter megalómano, considero yo, consiguió que su mujer y varios de sus hijos dejaran la secta. Cuando, coincidiendo con el último descubrimiento, Miranda se tatuó en el brazo el número 666, todos sus adeptos se apresuraron en todos los países en los que se encontraban a imitar a su líder. Es un hombre polémico, viaja siempre rodeado de guardaespaldas, recibe importantes donaciones de sus adeptos y vive rodeado de lujos, lo que le ha acarreado muchas críticas, claro. Además, muchos expertos han mostrado su preocupación por la gran influencia que ejerce sobre sus seguidores. ¿Y en qué creen los adeptos de la secta? ¿Cuál es su doctrina? Los miembros de Creciendo en Gracia confiesan la fe monoteísta bíblica, pero aderezada con sus propios elementos. Por ejemplo, no hay rastro de la doctrina sobre la Trinidad. Dios se encarnó en Jesucristo, sí, pero también Satanás se ha hecho carne en Adán. Por otro lado, Jesucristo hombre, Miranda, es el único mediador entre Dios y el género humano. Cristo venció el pecado por su muerte en la cruz, por lo que ya no hay pecado ni hay demonio. Además, la secta otorga una gran importancia al apóstol Pablo, a quien prácticamente consideran el origen de la fe cristiana y cuyas epístolas tienen mayor importancia que el resto de la escritura. Realizan una lectura manipuladora de la Biblia, toman algunos versículos, los sacan de su contexto para apoyar sus afirmaciones, unas afirmaciones que son doctrinalmente estrafalarias. Afirman que Jesucristo está presente en la tierra en la persona de Miranda, pero no se trata solo de una presencia con relevancia espiritual, sino que los miembros hablan del gobierno de Dios en la tierra, y tanto sus mensajes como las imágenes que emplean tienen una clara resonancia teocrática, centrada en la figura de Miranda. ¿Cómo son los cultos de este grupo? Su culto es muy peculiar, en el caso de que pueda considerarse un acto de culto. En rigor se trata de una reunión de los miembros en el centro educativo, donde atienden a una pantalla de televisión, en la que se retransmite por videoconferencia la predicación del apóstol Miranda, a quien gritan, alaban, aplauden y cantan. Es lo que denominan el calqueo semanal, aunque también hay retransmisiones diarias que llegan a los adeptos en donde estén, por señal de televisión o de radio. ¿Y por qué los miembros de Creciendo en Gracia se tatúan el número 666? Sí, es una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que no tiene un significado satánico, como algunos han afirmado. Los adeptos se han tatuado en el brazo, imitando a su líder, lo mismo que hizo en el año 2007, el número 666, como la cifra del anticristo, que es él, y las letras SSS, que significan salvo, siempre salvo. Como ya he dicho antes, no creen en la existencia del demonio, que habría sido destruido por la muerte de Cristo. Por eso los tatuajes responderían más a una estrategia proselitista. ¿Qué datos hay de su manejo del dinero? Se cuenta su patrimonio por millones de dólares. Los miembros deben dar abundantes donaciones, entregando de forma semanal una asignación llamada siembra. Se deposita en una cuenta bancaria cuyo destino es, en su mayor parte, la sede central de la secta en Miami. Muchos integrantes de Creciendo en Gracia llegan a entregar hasta el 50% de sus ingresos. En algunos países les están realizando ahora mismo una investigación fiscal. Ahora recuerdo que en algunos países se le ha prohibido la entrada a Miranda. ¿Cómo está la situación de este líder y su secta con la justicia? Ya a comienzos del año 2007, la justicia venezolana emprendió un proceso contra Miranda, que fue detenido por actos inmorales e incitación a la violencia. Pero la cuestión que más polvareda ha levantado ha sido lo que tú misma señalas, la posibilidad de prohibir al líder de la secta el ingreso al territorio nacional. El Salvador es un ejemplo muy significativo, pues además se planteó hasta evitar la entrada de los adeptos, basándose en la mayoría católica de los salvadoreños y en el carácter ofensivo de las doctrinas y prácticas del grupo, que podrían dañar los sentimientos religiosos de la población. También el Congreso de Honduras solicitó al gobierno que prohibiera la entrada del Jesucristo hombre en el país, y de hecho acaban de prohibir allí sus actividades. En Guatemala se prohibieron sus actos por considerar que atentaban contra el debido respeto a los credos ya instalados. Todos estos países prohibieron el ingreso de Miranda en sus fronteras. ¿Tan importante es y tan extendida está la secta? Bueno, extendida sí está. Y eso lo prueba el que hagan tanto ruido en tantos sitios, incluida España, donde ya hubo una manifestación en el año 2007, de forma simultánea a otros muchos países. Pero subrayo lo de hacer ruido, porque eso es lo que quieren hacer. Es difícil calcular su verdadera influencia, aunque afirme, eso sí, tener más de 100.000 miembros en todo el mundo. Creciendo en Gracia es una de las sectas que más provecho está sacando a su presencia pública. Tiene un canal de televisión, Telegracia, que emite su programación desde Colombia y que llega por cable a más de 200 ciudades iberoamericanas, y cuenta con muchas páginas de internet donde ofrecen material y documentos. Por otra parte, este grupo sigue una calculada estrategia de originar noticia tras noticia para aparecer en los medios de todo el mundo de una forma sensacionalista la mayor parte de las veces. Entre estas noticias destacan las de críticas y agresiones a las otras confesiones religiosas. ¿Qué hacen exactamente? José Luis de Jesús Miranda asegura que las iglesias, tanto la católica como las evangélicas, son dirigidas por ministros de Satanás, y por ello siempre ha alentado a sus adeptos a protestar ante los templos e incluso en los cultos. Ante la Catedral de San Salvador, por ejemplo, han llegado a tener un acto público de quema de Biblias. Frente a la sede del Arzobispado de Miami, organizaron una manifestación para solicitar al presidente de Estados Unidos la clausura de los templos católicos. También han destruido en público imágenes de santos y han llegado a tirar a la basura crucifijos. El pasado miércoles de ceniza decidieron acudir a las iglesias católicas para boicotear los actos litúrgicos e hicieron lo mismo en varios locales de culto protestante. Hace poco, un sacerdote colombiano fue apuñalado durante la celebración de la Eucaristía por un joven que declaró a la policía tras su detención: "Me considero un anticristiano". El abogado del agresor achacó este comportamiento a la pertenencia Creciendo en Gracia. La última noticia que ha originado una encendida polémica ha tenido lugar en Honduras, donde la secta pretende construir un gran templo junto al santuario de la Virgen de Suyapa. Y ante todo esto, ¿cuál ha sido la reacción de la Iglesia? Varios obispos católicos iberoamericanos han expresado su opinión ciertamente crítica. Por ejemplo, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, ante la decisión del gobierno salvadoreño de prohibir la entrada de Miranda en el país, señaló que le parecía muy lógico, porque no se trata solo de algo religioso, decía, sino que incluso es algo inhumano el planteamiento de esta secta. Y añadió, es lógico que se defienda a la ciudadanía de esta agresión de personas poco cuerdas, pero además bastante maléficas. Y el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, ha llegado a decir que los seguidores de Creciendo en Gracia no están bien en su juicio. Son seres humanos con problemas mentales y débiles espirituales. También otros obispos han hablado, incluso importantes pastores y representantes de las iglesias evangélicas. Y bueno, ya para terminar, ¿qué opinión te merece este grupo? ¿Qué nos dirías así? Como ya he dicho, se trata de un grupo que rechaza profundamente a las iglesias cristianas e incluso ha protagonizado actos violentos. Su lectura, que es a la vez fundamentalista y manipuladora de la Biblia, le lleva a conclusiones irracionales y tendenciosas. Luis, seguimos contigo ahora en la sección de noticias. Y si te parece, pues doy paso a los titulares para que nos comentes lo que ha ido pasando en estas dos últimas semanas. Cienciología se introduce en las cárceles de Colombia para impartir cursos. La directora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de la República de Colombia, Teresa Moya, ordenó recientemente suspender los cursos que al parecer, presuntamente disfrazados con el tema de derechos humanos y buen vivir, estarían involucrando a la Iglesia de la Cienciología y cuya realización en las cárceles no es muy clara. Tras la publicación de esta información por parte de una emisora de radio, la directora de la entidad que controla las cárceles del país explicó que se puso en contacto con el subdirector para pedirle explicaciones de la manera como se hizo esta convocatoria de los cursos para ser dictados en los centros penitenciarios del país. Al parecer se trataba de unos cursos aparentemente humanistas y no religiosos que imparte precisamente una institución dependiente de la cienciología y que es el camino a la felicidad. La justicia belga sentencia que los testigos de Jehová discriminan a los expulsados. La corte belga en segunda instancia acaba de reconocer que la secta comete discriminación contra los expulsados del grupo. Esta práctica fue denunciada por el señor Jacques, un exmiembro de los testigos de Jehová que fue expulsado porque defendió a otro miembro que había tenido un conflicto con un responsable superior. El señor Jacques fue echado también del grupo por no seguir la norma por la cual los miembros no pueden tener contacto con los anteriormente expulsados. La Corte de Apelaciones de Lieja le dijo que era él quien tenía que dar pruebas de tan severa discriminación. Sin embargo, después, en segunda instancia, la Corte ha dictaminado que los testigos de Jehová están obligados a presentar información acerca de esta severa discriminación de la que se les acusa. Entre otras cosas, en la sentencia se dice que en estas condiciones la libertad de religión en sí no puede ser respetada en la medida en que, si las presiones son demasiado fuertes, el adepto que desea salir de la comunidad se haya impedido moralmente. Y por otra parte, dice que debido a esta discriminación, incluido aquello en que afecta a la familia del solicitante, viola los artículos 8 y 14 de la Convención para salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Detienen en Argentina a un gurú acusado de abuso sexual. En esta misma semana que terminamos, el gurú argentino conocido como Maestro Amor ha quedado detenido a disposición de la justicia de Catamarca, acusado de abuso sexual. Además, ha trascendido una nueva denuncia pública en su contra por motivos similares realizada por un exseguidor de la provincia argentina de La Rioja. Ricardo Javier Ocampo, ese es su verdadero nombre, habría eludido la acción policial cuando la semana anterior unos agentes policiales intentaron detenerlo mientras daba un curso de tai chi en un hostal. Ocampo abandonó el lugar apresuradamente, dejando su camioneta y hasta su ropa, y unos días después se entregó acompañado por sus dos abogados y por un grupo de seguidores. La denuncia judicial contra Ocampo fue realizada por un chico cordobés que actualmente tiene 21 años y que en el año 2002 fue llevado por su madre a vivir junto al Maestro Amor en la ciudad de Catamarca. Según la denuncia, el muchacho habría sido abusado sexualmente por Ocampo desde que tenía 14 años. Hay otras denuncias similares contra este maestro orientalista popular en su zona y al que algunos expertos han llamado el Sai Baba argentino. Nuevas noticias en torno a la secta polígama de Estados Unidos. Una niña de 14 años que supuestamente contrajo matrimonio con el líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Warren Jeffs, cuando tenía la niña solo 12 años, podría quedar bajo la custodia permanente del Estado de Texas. La comisionada de Servicios de Protección y Familia dijo el pasado mes de abril, durante una sesión legislativa, que los Servicios de Protección Infantil intentarán obtener la custodia permanente de la chica, porque los esfuerzos de reunirla con sus padres han fracasado. Esta niña es la única de los 439 menores que fueron extraídos el año pasado de la hacienda de esta secta y que todavía está bajo supervisión judicial. La chica ha vivido en hogares temporales desde agosto. Jeffs, Warren Jeffs, lidera este grupo fundamentalista extendido de los mormones y fue sentenciado en Utah como cómplice de violación. En estos momentos está esperando a que se le celebre un juicio en Arizona y en Texas por cargos relacionados con matrimonios con menores. La Iglesia colombiana pide no confundir el satanismo con la libertad de culto. El secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Fabián Marulanda, señaló que no se pueden permitir actos satánicos en el país bajo la figura de la libertad de culto proclamada en la Constitución, por lo que pidió una mayor acción de las autoridades competentes para contrarrestar la realización de ritos satánicos y para contrarrestar también la proliferación de estos cultos. Así se manifestó Marulanda. Colombia es un estado social de derecho, donde está consagrada la libertad de cultos y la libertad religiosa, y muchos se amparan en esa libertad para hacer reuniones y cultos que no tienen nada que ver con lo religioso, sino que incurren en prácticas detestables como las que realiza el satanismo, como violaciones o sacrificios de niños. La Iglesia recibe muchas denuncias por parte de los mismos fieles, pero la Iglesia no es una institución para perseguir el crimen y el delito. Eso le compete a la autoridad civil, señaló. Los casos más recientes de actos satánicos en Colombia se realizaron en Armenia, donde, según las autoridades locales, al inicio de la Semana Santa se realizó una denominada Fiesta del Pecado, donde varios menores fueron encontrados bajo los efectos de las drogas y del alcohol. Pues muchas gracias, Luis. Ya te emplazamos para dentro de 2 semanas. Nada, muchas gracias a vosotros y aquí seguiremos para informar en todo lo que haga falta. Y estamos ahora en el apartado Ustedes son los protagonistas. Algunas de las cartas o emails que nos llegan son de interés para muchos de ustedes y por eso los tratamos en el programa. Y esta tarde les traemos uno de esos casos. Un oyente nos remite una carta donde nos habla de un grupo al parecer católico que practica algunos tipos de curaciones por métodos naturales. Este grupo les ha asegurado que están bajo la supervisión de algún sacerdote y que nada tienen que ver con la nueva era. Entendemos que algún sacerdote al parecer lo conoce y no le ha parecido alejado o contrario a las enseñanzas católicas. No obstante, por lo que nos sigue diciendo esta señora, creemos que se salen bastante de lo que la Iglesia Católica dice, al tiempo que son prácticas totalmente propias de este movimiento, la nueva era. Y esto lo decimos porque sus prácticas, que la veremos un poco más en detalle, dan un perfil de grupo más inclinado a lo mágico, a lo sectario, que a lo verdaderamente eclesial y científico, porque veremos que estas medicinas que usan son, la verdad, de muy escasa base científica, no son serias. Les voy a leer algunos fragmentos de este email. En la primera sesión le hizo algo con un péndulo, le habló de constelaciones familiares, también le habló de los chakras, también le hizo reflexoterapia, limpieza energética, astrodiagnosis. Bien, vayamos por partes. Cada uno de estos temas, la verdad, nos llevaría más de una parte de nuestro programa. Hace 2 semanas hablamos de los chakras, también hemos hablado hoy con Margarita, y hablamos también en el pasado programa de la curación por las manos, del Reiki y de la limpieza energética. Les recuerdo que escuchar el programa pasado lo pueden hacer a través del blog, que damos siempre al final del programa, el blog de las Ries, allí están todos los programas para poder ser escuchados o también pedirlos llamando aquí a Radio María. Seguimos. Los chakras no tienen una base científica. No hay demostración ninguna de que esos supuestos centros de energía que dicen sus seguidores que están en el cuerpo humano, en la frente y los diferentes puntos de la columna vertebral, existan. Esto de los chakras es pura magia y viene de tradiciones hinduistas y budistas. Por otro lado, chakra, les recuerdo, significa rueda, que es la rueda de la reencarnación, por lo que la curación por chakras no tiene ni base en la ciencia ni en la religión cristiana. Ninguna. Y lo del péndulo, que es para curar, realmente es para encontrar estos chakras, centros energéticos, y liberar la energía mala de ellos, limpiarlos. Por lo tanto, el uso del péndulo es igual de absurdo y es igualmente mágico, sin ninguna validez. Lo de las terapias ligadas a constelaciones familiares, bien, yo le remitiría al estudio que ha hecho don Julio de la Vega Azas, miembro también de la RIES y que alguna vez ha estado aquí en el programa, y que pueden ver este estudio en el mismo blog de la RIES. Les diré que el objetivo de la constelación familiar es curar las heridas psicológicas existentes en las familias, siendo la familia un conjunto de miembros relacionados, como una constelación. Esta terapia de constelación familiares cree que algunos comportamientos y tendencias psicológicas se van repitiendo en la familia generación tras generación. Y hasta aquí todo correcto, ¿eh? No obstante, el método consiste en que personas cualesquiera, con distintas inquietudes o problemas, u otros que quieren observar a un paciente dentro de la terapia, van a representar elementos de esta constelación familiar y así crean un círculo tomando un papel en el sistema. El paciente entonces puede exponer o no ante el grupo su problema, porque es curioso. El movimiento de la dinámica oculta va a funcionar igualmente, exponga o no exponga al paciente su problema. Esto da igual, dicen los seguidores, porque funciona siempre. Y siempre funciona por métodos desconocidos, ocultos, curando incluso problemas desconocidos. Es decir, la constelación cobra vida, de forma que sin control o sin saber quién de la constelación es quien en la familia del afectado, porque son personas ajenas a la familia, cada uno de ellos de repente empieza a sentir emociones, miedos y deseos de las personas de la familia a la cual representan. Bien, pues le diré que científicamente no hay ninguna base ni estudio que avale y que diga que esto realmente tiene una validez, que funciona. Este método no es nada serio y no es adecuado para curarse de nada. ¿Qué más nos decía esta señora? Nos hablaba de la reflexoterapia. Simplemente le diré que este método consiste en suponer que los órganos internos del cuerpo acaban en terminaciones nerviosas a nivel de la piel. Es decir, que si te aplican algún masaje en los pies o en la nariz, que son los sitios habituales donde se aplica la reflexoterapia, ellos dicen que allí, en los pies o en la nariz, hay nervios que están unidos al pulmón, al corazón, al hígado, y por lo tanto se te curarán dolencia de esos órganos. Muy bien, pues ni que decir tiene que no hay evidencia por parte de la ciencia de que estos órganos internos u otros tengan terminaciones nerviosas en la piel, ni en los pies ni en la nariz. Sin extendernos más, diremos dos palabras de la astrodiagnosis. Esta superstición, la astrodiagnosis, cree en la influencia de los astros, ya no solo en nuestro destino, como la superstición de la astrología, sino también en su influencia para enfermarnos y para curarnos. Aunque sería muy largo extendernos hoy en esta práctica, decirles que el padre de la astrodiagnosis es uno de los miembros creadores de la Fraternidad Rosacruz, Max Heindel, una secta de carácter secreto al estilo de la masonería. Bien, pues en definitiva, no hay ninguna evidencia científica de que estas prácticas curen, ninguna. Esto es magia y esto es superstición. Y como tales supersticiones están fuera de la aceptación por parte de la Iglesia, que siempre se ha posicionado claramente en diferentes documentos contra todas estas prácticas de la nueva era. Recordarles que el Vaticano, en el año 2003, en un documento sobre la nueva era, Jesucristo, portavoz del agua viva, decía: hay que admitir que en muchos casos algunos centros de espiritualidad, específicamente católicos, están comprometidos activamente en la difusión de la religiosidad de la nueva era dentro de la Iglesia. Es necesario corregir esta situación no sólo para detener la propagación de la confusión y del error, sino también para que se conviertan en promotores eficaces de la verdadera espiritualidad cristiana. Por lo tanto, por mi parte, como conclusión, nada de estas prácticas son científicas, no curan, no ayudan y tampoco son católicas, y mucho menos han de ser desarrolladas o practicadas por sacerdotes religiosos o por cualquier católico, ni por centros de la Iglesia. Y bueno, en otros programas iremos desarrollando más alguna de estas prácticas, lamentablemente tan corrientes, y nada más por mi parte. Hasta dentro de 2 semanas.